conoce mi nombre, Dios conoce mi nombre, Dios conoce mi nombre, y yo conozco su voz. Dios conoce mi nombre, Dios conoce mi nombre, Dios conoce mi nombre, y yo conozco su voz. Cuerpos hablan con cuerpos, vacas hablan con vacas, gallinas con gallinas, conmigo habla Dios. Peces hablan con peces, pulpos hablan con pulpos, cangrejos con cangrejos, y conmigo habla Dios. Dios conoce mi nombre, Dios conoce mi nombre, Dios conoce mi nombre, y yo conozco su voz. Dios conoce mi nombre, Dios conoce mi nombre,